Estás escuchando charlas.es. ¿No conoces el podcast del que todos hablan? Gente Real y Consumo Digital. Un podcast de entrevistas a gente de la calle sobre temas de tecnología. Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox y en grcd.wordpress.com. Si alguna vez te encuentras por la calle a un chico que te pide una entrevista, no huyas. Puedo ser yo. Hola, te encuentras en la portada gráfica de la web de Charlas Podcast. Navegando por los distintos enlaces, podrás escuchar y encontrar toda la información referente a nuestros episodios. Hemos procurado hacer una web totalmente funcional y accesible. Esperamos que todo el que quiera pueda usarla y disfrutarla adecuadamente. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Filip. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Filip? Ha cambiado, ha pasado una estación, prácticamente. Prácticamente, sí. Estamos ya en verano, casi. Aquí ya hace mucho calor, pero el caso es que últimamente tengo una vida como muy... No sé cómo calificarla, pero muy poco previsible y, en fin, muy difícil coincidir. Pero aquí estamos entre una cosa y otra y no sabemos lo que va a durar. Y pues dentro de 3 minutos lo tengo que dejar. Que, por cierto, aquí hay teléfonos puestos de todo tipo, así que no te extrañes si empiezan a sonar. Estoy preparado para escuchar cualquier tipo de melodía, Filip. Bueno, pues vale, aquí perfecto. Ya el verano ha llegado. O sea, yo mi camiseta... Sí, hace mucho calor ya, porque aquí, por ejemplo, cuando fue ayer que tuve que bajar yo a Madrid, hacía ya mucho calor, ¿eh? ¿Y qué tal por ahí? Aquí ya la cosa es totalmente invivible. Ayer bajé a la calle con mi camiseta de Juego de Tronos de los Stark, Winter is coming. La gente me señalaba, ¿cómo que Winter is coming? Hell is coming. ¿Qué nos estás contando? Imposible. O sea, ayer ya en la calle, los termómetros estos estamos hablando de 42, 43 grados al sol. No mejores ya. Sí, sí. O sea, ayer salimos con la moto. ¿Te acuerdas que ayer dijimos, por la tarde grabamos, quedamos y tal? Sí, sí. Y tú estabas en Madrid y yo estaba en moto por el centro de Córdoba, tostándome prácticamente. Y nada, eso es lo que hay. Ya a partir de ya, salvo alguna tregua o tormenta que haya, es lo que toca. Vaya tela. ¿Y estáis con aire acondicionado ya en casa y esas cosas? Ya toca, ya aire acondicionado. O sea, ya es como... No, aquí no estamos tan mal, ¿eh? No. Yo ya me levanto con mi disfraz de Gollum, o sea, vivo en semioscuridad, con el torso desnudo, en chanclas... Oye, pues, esa es la forma esto es para verlo, alguna foto. Pues nada. Parece que estoy en la piscina, prácticamente. Esto es lo que toca ya aquí. Pero, en fin, durante todo este tiempo yo sé que tú has estado haciendo cosas. Si bien no has tenido tiempo para hacer la drop quest de Dropbox... No, ni... O sea, mi intención... Cuando vi que tú me mandabas todas esas cosas, dije, tengo que ponerme. Y al final dije, no, puede ser, yo por un giga no puedo gastar ese tiempo. En otra vida entenderemos cómo han llegado a plantear todas esas cuestiones, todas esas preguntas y sobre todo cómo se llega a esas respuestas. Pero yo sé que tú has hecho muchas otras cosas. Que no sea de trabajo, puede decir que he hecho una. Además de comer fantástica hamburguesa y mandar fotos y subir las redes sociales y dar envidia. Por cierto, hoy viernes 1 de junio, lo podemos decir, tenemos que dar a burger. Te lo digo por si igual te da tiempo todavía a llegar. Son las 11 de la mañana. Nos viene un poco mal, Filip. Nos viene mal, ¿no? Nosotros mañana tenemos la suerte de poder... Mañana, ¿eh? No, el sábado. Estoy un poco desorientado. El sábado tenemos la suerte de recibir aquí a unos amigos que vienen desde Granada y desde el norte. Sí, sí. A ver. Muy bien. Haremos lo propio. Bueno, pues sí, lo que te iba a contar, aparte de esta vorágine aquí de cosas, de trabajo sobre todo y de... En fin, pues... Se puede decir que he hecho una cosa que no es poco. Bueno, digamos que yo he colaborado, porque he hecho poco. Yo he estado ahí un poco asistiendo al tú sabes que MobileMe se acaba. No recuerdo la fecha exacta, yo creo que a finales de junio, ¿verdad? creo que era, no sé si era a final de junio o en julio, pero vamos, nos quedan días. Nada, días, efectivamente. Entonces ya desde hace tiempo pues estaba previsto, porque nosotros seguimos con el site hecho con iWeb hasta el día de hoy, ¿verdad? Y alojado en MobileMe, por lo tanto había que, ya desde hace meses sabemos que esto se acaba, que tiene fecha de caducidad y había que buscar una solución. Y bueno, tengo que decir que esa solución no la he buscado yo, ¿no? Porque nosotros tenemos la inmensa suerte de tener una diseñadora que se encarga de todo esto y la verdad que esto no tiene precio, ¿no? Porque si no, no sabría muy bien yo lo que hubiéramos hecho al final. Bueno, quizá trasladar el site que teníamos a un servidor y punto, ¿no? Y seguir con iWeb de por vida. Habríamos hecho lo que he hecho yo, trasladarme a un Tumblr o a un Posteru de esto así, que claro, se hace todo automático y como sale. Y con la configuración inicial me apaño. Lo que pasa es que tenemos un diseño que que ha costado su trabajo y que yo, por encima de todo, quería conservar, ¿no? Que era un poco la premisa, es decir... Uh-huh. O bien nos mantenemos con iWeb y nos vamos a otro servidor, evidentemente, porque MobileMe se acaba. Uh-huh. O bien ya de paso intentamos dar el salto, es decir, porque iWeb ha estado muy bien mientras ha durado, ¿no? Y sigue durando, ahí está, y no lo van a matar. O si es que no lo han matado ya, porque no evoluciona más, ¿no? Pero tiene sus pegas, eso no se puede negar. O sea, te permite, te da un gran margen en cuanto a creatividad, digamos, pero luego tiene sus limitaciones, que no son pocas, ¿no? Entonces, era el momento quizá de decir, bueno, intentemos varias cosas, ¿no? Yo creo que las premisas eran varias y eran conservar ese diseño, es decir, que por fuera no se notará ningún cambio o pocos cambios que son los que hemos querido ya meter, ¿no? O ya aprovechando. Pero que la base fuera la misma. Y había otra premisa, y es que fuera el site accesible. Para mí eso era irrenunciable, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho de accesibilidad, pero la verdad es que nosotros teníamos un site que era una porquería en cuanto a eso, ¿no? Hasta me daba vergüenza, porque aquí ha estado José María, ha estado Jonathan también, hablando de varias veces de accesibilidad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y resulta que iWeb es una porquería para eso. O sea, te genera un site que es totalmente inaccesible y cuando tú le metes mano manualmente para que sea accesible, la siguiente vez que posteas algo, pues te machaca todo lo que has hecho y te lo vuelve a dejar inaccesible, ¿no? Entonces era la segunda premisa, era esta, ¿no? Hacer un site hasta donde pudiéramos llegar nosotros con nuestros conocimientos, pues todo lo accesible que fuera posible, ¿no? Y ya de paso usar un sistema moderno, un sistema, un CMS que se llama, es decir, un gestor de contenidos que fuera moderno, que tuviera una comunidad amplia y que fuera práctico de usar. Es decir, todo esto se llama WordPress hoy en día, yo creo, ¿no? Uh-huh. Aunque hay otros, tú me has dicho que el Tumblr o que... no sé si el Posteru lo sigues usando o... Sigo usando Posteru. Y sigue funcionando a raíz de la compra que han hecho ya, o no, ha cambiado algo. En principio sigue todo igual, pero no te digo que yo ya he puesto un ojito en Tumblr y en cómo migro mi sitio de Posteru por si acaso tengo que salir corriendo por si acaso, porque, ¿no?, lo cierren. Ajá. Vale. O sea, ¿que crees que lo cerrarán al final? ¿O qué? No sé qué harán. Es decir, estas compras que hace Twitter, por ejemplo, la manera en la que tienen abandonadas literalmente las aplicaciones de iOS y de, sí, Mac y todo eso. Sí, da que pensar, claro. Da que, claro, pensar. Es decir, no sé yo qué empeño quieren poner en esto. No lo sé. Habrá que dejar tiempo. Mientras que tenga la herramienta, la voy a seguir utilizando. Bueno, pues digamos que las tres condiciones eran esas. Ya que tenemos que abandonar MobileMe y ir a otro servidor, pues yo hablé con Begoña, que es la que se encarga de todos estos temas, y planteamos, digamos, este objetivo. Y te puedo asegurar que este cambio ha durado meses. O sea, ella se puso a trabajar en esto hace como, no sé, 6-7 meses, quizá un poco más, no sé decirte, pero son meses, ¿eh? Yo creo que prácticamente desde que anunciaron que se moría MobileMe. Efectivamente, lo vimos desde que anunciaron, claro, ya hablamos y dijimos, bueno, esto habrá que cambiarlo. Y ella me dijo, bueno, ya que se hace un cambio, vamos a ver qué otras herramientas. De hecho, estuvo aquí hablando, ¿te acuerdas? Nos, sí, contó que ya había probado el Muse. Bueno, desde el Muse es que ha dado 40.000 vueltas. O sea, a mí me ha ido mandando mails diciendo, estoy probando esto, estoy probando lo otro, estoy probando lo otro. Yo creo que no menos de 10, 12 soluciones me ha mandado Alguna yo te he reenviado, oye, sí, busco este programa. De hecho, cuando yo he visto por ahí algún bundle que incluía la aplicación, sí, o alguna rebaja, lo has mandado. Pero ya no sé finalmente si fue con esta última que te mandé, con Flux. Bueno, pues, al final de estar dando vueltas, al final ha llegado a la conclusión que, digamos, en cuanto a lo que es la parte, cuando tienes un site, porque un site puede ser muchas cosas, puede ser una tienda o puede ser una web corporativa, pero en nuestro caso concreto son unas páginas que tienen, o que vamos a llamar estáticas, ¿no? Uh-huh. Y una parte de blog. Entonces, claro, un blog requiere, digamos, de unas herramientas, y eso, quieras que no, pues te lo da una plataforma CMS tipo, pues eso, tipo WordPress, ¿no? O sea que al final, después de dar mil vueltas, pues Begoña me escribió diciéndome, pues, lo mejor para esto es WordPress. Lo mejor una vez que lo consigas, ¿no? Porque el WordPress te da herramientas para hacer un site, en cuanto a blog, muy eficiente. Además, es una comunidad muy amplia. Uh-huh. Y entonces tienes mil plugins para hacer mil cosas. Pero claro, si hay algo que no está bien, digamos, entre comillas, es que para un diseñador, pues no puedes hacer exactamente lo que tú quieras si no sabes programar en PHP, ¿vale? Y ese era el reto. Bueno, pues se conoce que ha sido un poco reto para ella, porque al final nos ha terminado haciendo una plantilla exclusiva de charlas. O sea que al final ha diseñado un site totalmente nuevo que tú, si entras, dentro de poco lo lanzaremos y uh-huh. La gente lo podrá ver. Pues quizá la gente llegue y diga, ah, no, si esto es igual que antes. Bueno, es igual que antes por fuera, porque por debajo es totalmente distinto. Aparentemente es igual. O sea, de hecho, yo soy muy despistado. O sea, si bien entiendo que tengo dos manos izquierdas, yo para estas cosas de diseño y demás, yo me di cuenta que después las cosas funcionan mejor. O sea, yo la sensación que tenía era, pues, recuerdo cuando cambiamos el site la vez anterior, y después Begoña hacía prueba y nos mandaba, mira la página porque estoy cambiando esto, y tú, pues mira, pues, hostia, ahora los iconos rebotan. No, antes no, sí, rebotaban. Y tú no te habías dado cuenta. Y ahora esto va un poco más rápido. No, antes sí, iba más, o sea, no sé, es decir, esa optimización. Pues no te imaginas, claro, ella me ha ido contando las dificultades de todo eso, porque al final he terminado haciendo una parte en HTML, uh-huh, y la parte que es del blog en WordPress. Pero no hay ninguna transición entre esas dos partes. O sea, es totalmente integrado. El usuario no se va a dar cuenta que pasa de una cosa a la otra, porque es exactamente, es un todo y no hay ninguna transición, ¿no? Pero es que la parte de HTML, pues ella la domina mucho. Pero la parte de WordPress era realmente un reto porque ha aprendido desde cero prácticamente el PHP y nos ha diseñado una plantilla, te digo, desde cero, y con toda la potencia que nos va a dar ahora el WordPress a la hora de publicar, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya no te podrás escapar, podrás publicar tú también. y entre otras cosas, ¿no? Que es lo que te da WordPress, ¿no? El poder tener varias personas colaborando y entrando al mismo tiempo y publicando posts, cosa que en iWeb no se puede hacer, pero difícilmente, ¿no? Uh-huh. Entre otras muchas ventajas, ¿no? Entonces, pues ese primer objetivo del diseño, pues lo ha solventado, ya te digo, pero han sido meses, ¿eh? Y meses de trabajo y de decir, esto es complicado, pero se puede hacer. Insistiendo, mirando, y al final el resultado es muy bueno porque, como tú decías, el site es mucho más eficiente que antes, yo creo, es mucho más rápido. Bueno, tú que lo has visto por fuera, quizás puedas decir más. Yo es que le he visto evolucionar, ¿no? Entonces, pero tú has visto más el resultado y yo creo que puedes decir que sí, vale, que es más eficiente, ¿no? La sensación que tengo es de que va mucho más rápido y, por ejemplo, la vista que tenemos desde iPhone, por ejemplo, es brutal. Es decir, a mí me encanta. Vale, pues ahora hablaré de eso, porque esa es otra parte, ¿no? Otra cosa que se ha conseguido añadida. Bueno, entonces, aparte de eso, ¿no? De conseguir al final un site igual al de antes, con el mismo diseño, pero con toda la potencia de WordPress, que nos va a ayudar mucho a nosotros a la hora de trabajar y de publicar. Hemos podido hacer un site accesible, ¿no? Y eso lo quiero recalcar porque ya te digo que era el objetivo. O sea, era inconcebible hacer un site nuevo que no fuera accesible. Antes no Entonces eso ha costado mucho trabajo. Ahí es donde yo he entrado un poco más. No en cuanto al diseño, porque yo ahí soy como tú. O sea, en cuanto al código, poco puedo hacer, ¿no? Pero sí que me metí al final. He aprendido a manejar el voiceover tanto en el Mac como en el iPhone y en el iPad. Que no es fácil, ¿eh? No. O sea, No sé si lo has probado alguna vez, pero deberías hacerlo. Alguna vez. Es una experiencia. Es una experiencia. Vamos, que tienes que seguir el tutorial, porque no lo puedes poner y pensar que lo vas a usar así, para nada. O sea, esto requiere su aprendizaje, ¿no? Yo donde más le he tenido la oportunidad de experimentarlo ha sido en el iPhone. Y alguna vez me ha tocado con José María, que me decía, pruébame esto. Y se lo probaba y, hostia, después me tiraba un rato. O sea, se te olvidan los gestos, o sea, la manera de utilizar el teléfono cambia y decía, cago en la leche. A lo primero, hasta te lo pones, pero hasta te cuesta quitarlo. Yo de hecho era eso, es decir, mi queja era esto, decir, coño, tío, cada vez que te pruebo algo me secuestra el teléfono un rato porque hasta que me acuerdo cómo se hace, muchas veces me he ido directamente a buscar el Safari. ¿Cómo desactivo esto? No lo recuerdo. Pues esa ha sido, digamos, mi aportación, aparte de subir todo el contenido que ya teníamos al WordPress, que ha sido un trabajo porque, bueno, ha habido que importar y muchas veces no es tan fácil sin perder los comentarios, pero bueno, todo se ha conseguido. Al final, casi al final, ya cuando estábamos ya dispuestos ya a enseñarle el site a José María para que nos ayudara con la accesibilidad, yo dije, no, antes de enseñárselo a José María, vamos a probar nosotros la accesibilidad. Entonces me puse con el voiceover y me di cuenta de que no, el site no era accesible, porque lo que habíamos hecho para que lo fuera, resulta que no lo era, porque estas cosas hasta que no las pruebas no lo sabes, ¿no? Entonces ahí en ese punto crítico, pues prácticamente, para que veas el trabajo que ha supuesto, Begoña ha tenido que rehacer todo desde dentro, prácticamente. Todo. O sea, prácticamente todo desde cero en ese punto. Para conseguir lo mismo. Es decir, para no tocar el diseño y que fuera accesible. Y te puedo decir que lo ha conseguido bastante bien. Ahora estamos en el punto donde todo el site, digamos, es accesible. Yo creo que a un nivel, sobre todo para el nivel que tenemos nosotros y los medios que tenemos, ¿no? Bastante, bastante bueno. Ya hemos hablado con José María y nos ha dicho que nada, ningún punto, no se puede comparar con lo que era de iWeb, que era totalmente inaccesible. Y ahora vamos a trabajar con él, nos va a ayudar. Tenemos que hacer un chat. José María, ya sé que en cuanto se pueda lo haremos, porque nos va a dar, digamos, un nivel más alto de accesibilidad, que es un poco... ¿cómo te diría yo? Categorizar un poco la información para que un ciego, digamos, tenga un poco el reflejo de lo que es el diseño, ¿no? En una estructura semántica, digamos, del site, para que esté todavía mejor. Sí, sí. Pero digamos que lo que hemos hecho hasta ahora es accesible plenamente ahora mismo, ¿no? Y para mí es un orgullo porque era muy difícil el reto. Y lo hemos conseguido. Todo eso, además, con un site que hemos podido validar en cuanto al código totalmente. O sea, que creo que ha sido un trabajo que al final, cuando llevas meses en esto, dices, coño, esto es difícil, lo podremos hacer. Y al final lo consigues y creo que el resultado merece la pena. Pero hasta ahora dices, bueno, pues por fuera el usuario, digamos, vidente, no verá gran cosa porque es igual que antes. Donde va a haber el cambio es en el móvil. Porque cuando te conectas con el iPhone, se adapta totalmente al iPhone el site. Entonces, dime lo que te ha parecido cuando lo has visto. Porque ya te digo, yo he estado trabajando en eso y lo he visto poco a poco y la impresión no es la misma. ¿Cómo que has notado tú? A mí me ha gustado mucho. Es decir, yo, el movimiento de los... O sea, no el movimiento, es decir, el acceso, la disposición de los iconos, yo creo que mejora. Tienes los cuatro accesos abajo, lo ves todo, puedes reproducir los audios fácilmente. Claro, esa es la... Prácticamente es como si fuese una aplicación, para que te hagas una idea, totalmente adaptado. Está todo el contenido disponible en el iPhone, pero adaptado a esa pantalla. Y yo creo que la gran ventaja es poder escuchar cada episodio ya desde el post correspondiente o desde un reproductor que hay adaptado al iPhone, que ahí tienes todos los episodios y lo puedes escuchar ahí directamente. Lo que yo no he probado es el tema de los comentarios. No sé si ahí se ha cambiado también, algo. También te están, los puedes ver y los puedes publicar desde el iPhone. También los comentarios en el blog. Todo eso está pensado. O sea que al final ha costado, pero la verdad es que estamos contentos porque creo que el resultado es espectacular. tanto desde el iPhone como desde el punto de vista de la accesibilidad y sin haber tocado el diseño, que era digamos un reto, porque igual decimos dentro de un año o dos, vamos a cambiar el diseño, ahí y lo cambiamos, está. Pero el reto era ese, ¿no? Es decir, vamos a hacer algo que sea práctico a la hora de publicar, porque iWeb no lo es, ¿eh? Tiene otras ventajas, pero esa no es una de ellas, y que fuera accesible y todo esto, ¿no? Y encima adaptado al iPhone, pues creo que no podemos pedir más. Así que supongo que cuando publiquemos esto que estamos hablando ahora, estará ya el site arriba y pues que invito a todo el mundo a probarlo, especialmente desde el iPhone. Uh-huh. Alguien que tenga necesidad de usarlo a través de VoiceOver, pues... Y además para entonces, cuando lo publique, puede que hayamos conseguido ya ese nivel superior de estructura semántica con la ayuda de José María. Entonces ya estará completo, ¿no? Y satisfecho y pues eso, en estos días voy a hacer el cambio y a ver qué tal va todo. Eso, lo quería comentar. Os admiro y os envidio profundamente porque todo eso escapa por completo a mí. O sea, yo, por ejemplo, ahora he tenido que enfrentarme a una plantilla cutre de póstero y, es decir, sufro porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, o editando un feed. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo y voy por ensayo y error. Claro, o sea, esa es la ventaja y la desventaja de estos CMS, ¿no? Son gestores de contenido tipo Postereus, tipo Tumblr o tipo WordPress, ¿no? Que una vez que tienes el site, te facilita muchísimo la publicación. O sea, realmente es muy fácil estar al alcance de cualquiera. Ahora, diseñar ese site como tú quieres, si no tienes conocimientos de PHP, no lo puedes hacer. O sea, te tienes que ceñir en una plantilla que ellos te ofrezcan o otra que compres por ahí, pero poco más, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido en este caso, ¿no? Que sea una cosa totalmente personalizada y... Uh-huh. Y eso, así que ahora le intentaremos sacar provecho y espero que guste a todo el mundo y que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Que es lo importante. Yo me voy a conformar en haber medio aprendido un poquito de Markdown y con eso edito los cuatro textos que tengo y se acabó. Es decir, ya no voy más allá. Y con esas cuatro cositas que aprendo, ya vamos, me doy por muy satisfecho. Pero es para que veas que siempre te quedan cosas por aprender, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de la accesibilidad, cuando lo hablamos aquí, que nos lo descubrió José María, porque tú como vidente nunca te pones a pensar y dices, ¿y los ciegos cómo acceden a las nuevas tecnologías, ¿no? Y te enteras que, por ejemplo, los productos de Apple, todos los sistemas operativos vienen con un lector de pantalla que facilita el acceso a la gente con estos problemas y tal. Pero bueno, dices, estupendo, bien. Pero no te planteas nunca, dices, yo tengo un blog... Coño, ¿mi blog es accesible? ¿Sí o no? Y debería serlo, ¿no? Porque hoy en día hay herramientas para que lo que tú ofreces en Internet sea accesible para todo el mundo, ¿no? Independientemente de su condición o de sus, donde esté. Y por lo tanto, pues a mí me gusta aprender eso, ¿no? Decir, bueno, existe eso, antes ni lo sabía, y ahora aprendo a manejarlo un poco, ¿no? Es decir, hago un site y quiero hacerlo mínimamente accesible, es decir, que se pueda acceder a toda la información. Ahora estamos en otro nivel superior, vamos a ver si lo conseguimos hacerlo como mandan los cánones, ¿no? Que será otro nivel y con la ayuda de José María estoy seguro que lo vamos a conseguir, ¿no? Pero que hay un esfuerzo que debería hacer todo el mundo, ¿no? O que cuando pones una foto en tu blog, pues le pongas la etiqueta para que la persona que tenga problemas de visión o que sea ciega, pues sepa de qué va esa foto, porque si no, en su lector de pantalla le va a aparecer foto o imagen. Sí, y no va a saber lo que hay. Muy genérica y muy poco descriptiva. O sea, cuesta claro. Poco trabajo. Y cuesta poco trabajo, así que eso. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle m'indiqua d'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées? Pero yo sé que te ha llegado algo a casa, que ahora va a ocupar tus próximas jornadas, tus próximos ratos libres. Sí, vas a saber con me, qué. Me ha llegado eso. Tendré que contártelo más adelante, porque de hecho, pues, lo que me ha llegado es el Raspberry Pi ese, por fin. Fíjate tú lo que he estado esperando. No sé. Bueno, la verdad es que ni lo esperaba ya. Y he hecho pocas pruebas. El que lo ha cogido es Alex, mi hijo Linuxero, que le ha hecho todo tipo de perrerías ya al cacharro. Y la verdad es que muy sorprendido como una placa tan pequeña, o sea, que diminuta, que mide no sé si 6x8, pueda hacer tantísimas cosas. O sea, me tiene maravillado el cacharro. Tiene que ser como la placa que tiene un Apple TV. Pues más o menos debe ser pequeñita, algo así. Pequeñita. Y cuando ves lo que hace, dices, pero si yo a lo mejor hacía todo eso con un PC hace 5, 6, 7 años, ¿no? Con un PC de estos de caja grande y de... Pues eso lo, esa plaquita te hace todo eso. Entonces, te puedo decir rápidamente lo que he probado, si quieres, pero ya profundizaremos en el tema porque merece la pena. Sí, sí, sí. Lo primero que quería probar era meterle XBMC, que han sacado una distribución especial. Bueno, han sacado dos distribuciones de Linux, especialmente para el Raspberry Pi, que te corren el XBMC. Una de ellas no me va bien y la otra me va muy bien. Uh-huh. Y realmente... resumiendo mucho, además lo que pasa es que es algo que está todavía en pañales, hay una comunidad ya muy grande para el poco tiempo que lleva, y por ejemplo ese XBMC lo actualizan todos los días hay una versión nueva, ¿no? Para que veas que están trabajando en ello. Bueno, lo que yo he probado como 3 o 4 ya, de las que van saliendo todos los días, pues te puedo decir que funciona ya realmente bien. O sea, ¿tú crees que con esto se está recuperando un poco ese espíritu de, no sé, de los años 70, de final de los 70, principio de los 80, de hazte tú tu propio equipo y configúratelo todo tú y hazte todo tú? Es decir, que las aplicaciones que tiene ese cacharro van a ser muchas, y lo veremos con el tiempo cuando se vaya desarrollando esa comunidad, ¿no? Ahora han sacado una cámara que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo le veo muchas aplicaciones de domótica, este cacharro, y iré probando poco a poco. El Media Center, ya sabes, es un tema que a mí me gusta y quería... Y más ahora que tengo la Boxybox, y un día tendremos que hablar de ella porque tendría mucho que decir. Sí, sí. Un tema de los que tenemos por ahí aparcado desde hace tiempo. Pero entonces, precisamente puedo comparar y te puedo decir que el comportamiento es bastante bueno en ese cacharrito, ¿eh? Uh-huh. Y va evolucionando, y un día te detallaré las pruebas que he hecho. Y me he bajado otra distribución para el Raspberry Pi, que es un NAS. O sea, que no digo más. Bien. Esto lo probaré, a ver qué rendimiento da eso, pero es otra aplicación que tiene. No sé si recuerdas. Luego he visto correr una distribución entera de Linux que te da como un ordenador. Ajá. No es muy rápido, pero es un ordenador. Navegas en internet y haces todo tipo de cosas en esa plaquita. O sea, impresionante. Yo no sé si recuerdas, hace igual una semana o dos semanas, te mandé uno de los enlaces que te mandé, era una serie de plaquitas de estas, de equipos de estos, ya lo con vi. Sus cajitas y todo, algunos, y los rangos de precio eran impresionantes, es decir, hasta... Creo que se va a abrir un segmento de mercado donde ahí, primero no me cabe duda que los chinos ahí lo van a copiar, pero rápido eso. Sí, sí. Y van a sacarlo mucho más barato. Fíjate, esa plaquita, ¿cuánto era? No sé si $35, creo recordar. Pero bien es cierto que dice, por $35 me hago un Media Center. Cuidado, que es una placa sin nada. Por lo tanto, le tienes que meter una tarjeta SD, lo primero, que es donde va el sistema. Luego no tiene teclado, no tiene ratón. Si le quieres poner un mando, pues tendrás que ponerle un mando. Hombre, monitor. A lo mejor no por $35, pero por mucho menos de lo que cuesta un Mac Mini, por ejemplo, para hacerte un Media mucho Center. Mucho menos que un Mac Mini, sí. Claro, al final si dices una Boxybox, que la Boxybox creo que me costó €150, que cuesta ahora mismo. Uh-huh. Ahí ya no sé si te merece la pena, porque empiezas a sumar y habría que comparar. Es más un cacharro para probar. Es decir, el que le guste cacharrear y decir, hoy voy a probar el XBMC, mañana me voy a hacer un NAS, paso mañana me voy a hacer... una cosa que me suba y baje las persianas, o que me avise cuando se va la luz mail. O le pongo un termostato, como este fantástico Nest que han anunciado por ahí y tal. Por cierto, habrá un termostato, he visto muy poco últimamente, no tengo tiempo, pero he soñado, he visto que un tío que estaba en Apple está produciendo un termostato. Sí, sí, ya fue hace tiempo, que lo no sé si fue por Kickstarter hace, yo qué sé, meses creo que fue esto. Y ayer o antes de ayer que se actualizó la Apple Store, estuvo la Apple Store cerrada aquí en España, con gran revuelo en Twitter y demás. Ajá. Pensando que iban a haber un nuevo equipo y cosas, y al final era para introducir este Nest, un termostato de €250. me parece de, que es. De 250 euros. Creo que es el precio. Bueno, me da igual que sea. ¿Eso lo enganchas a cualquier? ¿Cómo es? Ni idea. Es decir, yo sé que el concepto era que tú accedieras a tu termostato de casa a través de tu teléfono y que tú pudieras hacer y deshacer. No veo por qué con una placa de estas de Arduino, de Raspberry Pi, no puedas hacer lo mismo. Tienes que tener la casa cableada o tienes que tener una calefacción o un sistema de refrigeración en casa que permita este tipo de acceso. Si no, el termostato no te va a dar mucha utilidad. Pero bueno, siempre es bueno que haya cosas en este sentido. Claro. Pues eso, para el que le guste cacharrear, pues un Raspberry Pi, yo solamente lo puedo recomendar porque, y ya te digo, estamos al principio. O sea, en España todavía han llegado pocas unidades y esto va a dar... Tiene futuro porque es el típico producto en el que se mete mucha gente, desarrollan muchas aplicaciones y tiene muchos usos, ¿no? Entonces estamos empezando y te iré contando poco a poco mis pruebas. Yo, de lo que he probado hasta ahora, lo que mejor resultado me ha dado es el XBMC y estoy pendiente de probar el NAS y ya te iré contando, pero ya te digo que si te gustan esas cosas, pues tienen que te hagas con ello. ¿Tienen tarjeta Wi-Fi? ¿Tienen posibilidad de...? Ahora, de momento no. Date cuenta que es el primero que sacan, entonces no tiene Wi-Fi. Tiene red y tiene que ir por cable. Yo la suerte que tengo es que, ¿te acuerdas que me compré un PLC de estos? Sí. De hecho, he vuelto a verlo por Amazon tiradísimo de precio, una versión tirado, básica. Y además funciona tan bien que no te prives. El día que puedas, te lo compras porque realmente... me lo compré para el Apple TV, ¿te acuerdas? Que el viejo, que se me estropeó la tarjeta de Wi-Fi. Sí. Me iba muy bien. Luego, cuando me compré la Boxy Box, quité el Apple TV, que además lo quiero instalar en otro sitio para música y tal. Pero ahí tengo el PLC y ahora lo uso para el Raspberry Pi. Me va fenomenal. Entonces, no tiene Wi-Fi, pero van a sacar, y estoy seguro que de aquí a pocos meses otros sacarán. De hecho, ya otros fabricantes están sacando productos muy parecidos y entonces van a salir muchos. En fin, cosas los hay con cajas, como bien me decías. Sí, no, tú. Yo tengo, yo en ese rango, en el rango de precio, digamos, entre los 50 y los 100 dólares, he visto unos cuantos muy apetecibles. Y por ejemplo. Para hacerte un pequeño, ahora prácticamente cualquier televisión te permite que le metas un pincho USB y veas una película. Pero digo, bueno, pues si aquí no, yo no justifico pagar por un Apple TV para tenerlo en otra parte de la casa, una plaquita de estas sí puedo ponerla en cualquier caja y utilizarla para ver una película. Efectivamente. Bueno. Sí, hay cajas de esas con un precio más elevado, pero con un rendimiento mucho mayor. Las hay con un procesador mucho más interesante, con un giga de RAM, he visto por ahí, y por lo tanto el rendimiento... Lo curioso de esta plaquita es que realmente los recursos son mínimos. O sea, y ves cómo funciona el XBMC y dices, ¿cómo es posible que me reproduzca una película a 1080 cuando yo en mi Apple TV el viejo no lo hacía y tenía más memoria, tenía más de todo? Bueno, pues yo creo que todo este tema, igual que hemos hablado antes de la página web, todo este tema está en lo que tú hagas por debajo que no se ve. Es decir, no solamente puedes depender en los recursos, es decir, en la RAM, en la CPU, para descuidar tu programación, es decir, descuidar lo que escribe o cómo está escrita una aplicación, un sistema operativo, y decir, bueno, pues nada, si por recursos no nos van a faltar, pues venga, tiramos. En vez de tirar por el camino más complicado, que sea el de optimizarlo absolutamente todo, pues tiran por el camino de, bueno, aquí lo hacemos de cualquier manera y como hay CPU, pues CPU. O sea, Espero que esto traiga ese tipo de iniciativa y que otra vez se vuelvan a hacer estas cosas. O sea, si no, yo te digo, yo muchas veces me veo manejando el ordenador y veo que va mal, que le falta RAM, y te digo, a veces me planteo, voy a coger un día, voy a instalar Leopard y voy a ver cómo va esto de estupendo y de bien, y corre todo y va todo fantástico. Claro. Porque claro, quiero disfrutar de un equipo potente y veloz. O me cojo un día y me vuelvo loco y le meto una... digo loco por lo que yo suelo hacer. Y le meto una distribución de Linux. Porque diga, esto va rápido y vuela y no necesito cambiar de equipo. En fin, yo espero que estos cambios lleguen. Que se vayan... Eso lo hablaremos cuando salga el nuevo, que veremos si lo instalamos o no. Y yo a estas alturas me estoy planteando todavía comprarme ese... poner mi iMac en 6 GB, lo hemos hablado alguna vez, la memoria la verdad es que está carísima, porque es una memoria ya antigua. Demasiado cara. Yo, vamos, solo conozco una persona que paga la memoria RAM más cara que lo que nos tocaría pagar a nosotros, y es alguien con un Mac Pro, Y que, o sea, que los precios son de decir, bueno, o sea, es que por lo que me cuesta la RAM me compro un MacBook Air. Sí, claro. De los pequeños, prácticamente. Bueno, una burrada, una burrada. Así que bueno. Petit malin. Pero tú, yo hace como dos meses me dijiste por ahí, he recibido un paquete y tal y cual, y todavía sí. no hemos aclarado cuál es el paquete. Bueno, este lo paquete, vas a decir hoy, ¿no? Este paquete que todo el mundo sabe ya prácticamente lo que es, porque todos por Twitter me han ido preguntando y demás. Bueno, pues un día hablamos sobre NAS, un día conocimos a Eduardo Paradina. Claro, y a Eduardo le debemos todo lo que sabemos sobre los NAS, ni más ni menos. Le debemos mucho a él, le debemos mucho a Sebas también, que nos contó también bastantes cosas. También a Sebas, que estuvo aquí y que él ya tenía uno y nos explicó también, sí. Bueno, pues... Pero gracias. Es cierto que nos escribió Eduardo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hace mucho, es uno de los temas de estos que teníamos en la nevera, sí, esto hay que investigarlo, y lo tuvimos ahí, yo creo que meses, hasta que por fin le invitamos y desencadenó lo que ha desencadenado. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Uno de los días, ya no que recuerdo si fue también por Twitter a través de algún DM y tal, y me dijo, mira, pues hay posibilidad de que hable con alguien de Synology y tal, y no sé qué, porque yo creo que vosotros, con lo que habéis hecho y demás, pues mira, pues podréis probar equipo, podríais hacer cosas y tal. Y digo, pues mira, digo, vale, pues estupendo. Digo, si tú sabes cómo tienes mano, conoces, o yo qué sé, o te quieres dedicar a ello, digo, pues nosotros siempre hemos ido un poco, en este sentido, hemos sido un poco nosotros, es decir, hemos hecho las cosas que hemos probado lo que ha caído en nuestras manos, lo que hemos nosotros sido capaces de gestionar o aquello que nos ha interesado, como por ejemplo el Raspberry Pi, pues oye, me interesa esto, me hago con él y ahora pues si me apetece lo comento y veo qué posibilidades tiene, ¿no? Bueno, pues el caso es que él me manda un par de mails, digo, ah, perfecto, estupendo, y un día me dice, Manolo, necesito que me des tu dirección. Digo, bueno, te doy mi dirección y en poco tiempo, algún mail más por medio y demás, en poco tiempo aparece un paquete en casa de Synology y digo, copón, Eduardo, ¿esto qué es? Y nada, pues la gente de Synology nos hizo llegar un NAS, un DS212J. Ajá, ese que está tan de moda ahora ese mismo. Ese que está tan de moda, que el modelo, digamos, medio profesional, más doméstico que entre medias, digamos. Una, ¿no? una cosa intermedia, una cosa que para uso doméstico es fantástica y que para uso profesional, bueno, pues depende de lo que te quieras dedicar. Si lo que quieres hacer es tener una copia de seguridad de tus datos, que al fin de cuentas es para lo que sirve un NAS, y para tener pues algún tipo de otra capacidad, pues de compartir ficheros, de tener un servidor multimedia en casa y demás, pues con este equipo digamos que puedes hacerlo. Si tienes otros intereses o otras necesidades y sabes realmente lo que necesitas, pues hay una gama profesional donde ya puedes, digamos, pues pedir especificaciones concretas y gastarte pues dinero un poquito más elevado, ¿no? Pero digamos que este modelo 212J te permite hacer muchas cosas. A ti te llega ese modelo, que es la caja, sí, sin discos, evidentemente. Y una caja que no pesa nada, que o sea, es una caja vacía, que no pesa absolutamente nada. En cuanto a diseño, ¿cómo lo ves? Ahora que lo tienes cerca y tal. Casa muy bien con el AirPort Stream aquí, con el iMac. Queda todo muy integradito, muy, muy bien. Vale. Lo único en que cuanto a ruido... Ruido poco. El tema está en que después te metas en las preferencias, en consumo y demás, y pues digamos que tienes tres modalidades, donde puedes pues tenerlo a bajo rendimiento, o sea, bajo consumo, silencioso o fresco. Es decir, en función de la temperatura que tenga o de lo que necesites en ese momento. Vale. Ahora mismo yo lo tengo puesto en modo Hell is Coming para que refrigere todo lo que pueda, porque ahora mismo estamos a 32 grados aquí en la sauna. Y subiendo, entonces tiene que estar lo más fresco posible. Y hace un poco más de ruido, entiendo. Hace un poquito más de ruido, pero digamos que de día no se siente. De noche, si notas un zumbido, cuando hay un poco más de silencio, sí se nota un poco ese zumbido. Pero vamos, estando en modo fresco, si lo tiene en modo silencioso o de bajo consumo, prácticamente no se escucha. Por lo tanto, ¿te compraste discos? Rescaté Estuve mirando el tema de los discos. Digamos que la gente de Synology... Te pilló en la época mala de los discos, ¿no? Sí, me pilló en pleno cataclismo de los discos, donde conseguir un disco de un giga era caro y había poca disponibilidad de ellos. Prácticamente yo intenté... tiré de un disco que tenía aquí en casa, que lo tenía guardado, un disco de 500 gigas, que no recordaba por qué estaba ahí, y cuando tuve un problema con él recordé por qué estaba ahí. Vale, te dejó tirado. Me dejó tirado totalmente. Y nada, pues yendo a las tiendas de aquí de la ciudad, buscando modelos concretos de Western Digital, de los que recomendaba, de los que recomiendan ellos, que son compatibles, pues no encontraba ninguno. Todo el mundo me decía, no, te lo pido la semana que viene, no, te lo pido la semana que viene. Digo, yo lo quiero para hoy, o sea, para hoy o para mañana, no para dentro de una semana o dos. Yo tengo que probar esto. Y al final nada, tuve que tirar de Amazon. Ajá, o sea que al final en Amazon. ¿Y a buen precio? O... Sí, precio bueno, pero vamos, o sea, tuve que tirar de Amazon. Mi problema fue que meto este disco de 500 gigas que tenía en casa, lo pongo a funcionar, prácticamente lo configuro más o menos un poco todo, estoy un poco perdido al principio, pero bueno, digamos que una vez que te haces a ese panel de control, pues empiezas a entender cómo funciona. Te pierde porque quieres hacerlo en 3 minutos y no lo vas a hacer en 3 minutos, va a tardar un poco más, pero digamos que el proceso es bastante sencillo. Si no, pues no tienes más que irte o tener un amigo que sepa mucho de esto y le mandes un mail pidiendo socorro, o te vayas a la página de ellos y en el FAQ. Pero sobre eso ya de momento te quería preguntar, porque... Dime. Fíjate, si yo no tengo una extensión de estos, la mía es la pequeña y cambia un poco, digamos, el proceso, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Por lo que yo os he visto a todos los que tenéis estas y los que tenemos la otra, pues hay algunas diferencias, aunque en lo básico es lo mismo. Pero si le pudiera poner alguna pega a Synology, una, porque realmente son productos asombrosos, ¿eh? Una vez que ya te has metido dentro, ves la calidad, ves la amplitud, ves que es un producto muy probado, que lleva unos años de desarrollo. Pero si le pudiera poner una pega, sería que no es para un usuario básico. Para un usuario que no tiene absolutamente ni idea. Te llega la caja, la abres y te encuentras perdido. ¿O no es así? ¿No sentiste eso? La sensación fue esa. La sensación de encontrarte un poco perdido al principio fue esa. Pero te digo, tienes que... O llevo demasiado tiempo siendo maquero y tengo la mentalidad de que lo saco de la caja, lo enchufo a la luz y funciona. O sea, lo enchufo a la electricidad y funciona. O no sé. Es decir, tienes que estar dispuesto a leer un poco. La verdad es que en el momento en el que te coges un tutorial de ello y está todo... O sea, es que simplemente tienes que leer y mirar las capturas de pantalla. Digamos que hay un escalón ahí que a lo primero es difícil de superar si no has manejado nunca un cacharro de estos. Una vez que superas ese escalón, realmente todo encaja y todo te parece muy claro y todo te parece práctico, súper eficiente. Pero ese escalón es grande. ¿Te acuerdas que lo hablábamos hace unas semanas con Fer en G+, que nos preguntaba, porque él había estado probando un modelo de Western Digital, que precisamente digamos que es un poco la antítesis, ¿no? Que han prescindido de muchas funciones quizá que tienen los de Synology, pero que la premisa es que sea fácil, ¿no? Y por lo visto lo consiguen, ¿no? O sea, es un cacharro que es un NAS... No me acuerdo del modelo, no sé si tú te acuerdas. Es de Western Digital, creo recordar. Sí, pero un modelo LIB creo que es, pero no recuerdo. Sí, bueno, él ha escrito varios posts en el blog de Serantes, así que lo recomendamos y ahí los ha probado a fondo. Y realmente si destacan por algo es eso, ¿no? Que recibes esa caja y realmente es al estilo Apple, ¿no? O sea, si buscas un NAS quizá que sea muy sencillo, pues ahí tienes un modelo. Synology, si peca de algo, yo creo que de eso. O sea, que la primera vez te encuentras un poco perdido. Y yo creo que le ha sucedido a mucha gente, ¿eh? Hombre, yo te digo, yo en principio, o sea, una cosa tan sencilla como lo de los discos duros, yo le metí el disco duro que tenía en casa y funcionó. O sea, yo de hecho pues empecé a funcionar con ese disco duro. Mi problema vino cuando yo me fui un fin de semana, estuve probando el servicio de ellos, de Zcloud, digamos, para poder acceder desde internet desde fuera, ¿no? a mis archivos. Y estupendo, yo me fui, eso fue en Semana Santa, yo me fui fuera y tal, y veo que mis torrents se van descargando y que las cosas van funcionando y toda la... Y cuando llego a casa, pues no puedo acceder al NAS, no puedo acceder al NAS. Yo pensando que era un problema del NAS, ¿no? Y era un problema del disco duro. El disco duro estaba muerto. Entonces, lo que yo hice en principio, que fue meter... Pero tenías uno solo metido. Solo tenía un disco duro. Dos bahías en esa... Es un sistema de dos bahías, pero yo en principio, por probarlo con la prisa, a la espera de que me llegara el disco duro que había pedido, pues metí lo que tenía. Y al final lo que acabé haciendo fue un disco duro de un giga que tenía por ahí, más el otro que pedí, metí esos dos discos. Y aunque en principio son dos discos que no son iguales, uno de los modelos, si es uno de los modelos que ellos recomiendan, que la gente, o sea, que en la página ponen como disco que es compatible, pero ¿compatible? Yo he probado con dos discos que no son compatibles, o sea, o que no aparecen en esa lista de compatibilidad, ¿y si lo son? Y funciona perfectamente bien. El tema después de todo esto está, un disco duro normal de las series más económicas, pues tienen un precio, las gamas intermedias tienen otro precio y las gamas profesionales tienen otro precio. Entonces, todo esto va a ir en función de la velocidad y el desempeño que tú quieras. Es decir, si yo, por ejemplo... El ruido y la durabilidad, porque... Y la durabilidad sobre todo. Claro, son discos que están enchufados constantemente y por lo tanto hay que tener en cuenta que ahí hay que elegir un disco de calidad. Para copias de seguridad, pues yo creo que con unos discos de serie económica, teniendo en claro que no sé qué uso va a dar. Es decir, yo he llegado a ver momentos en los que se apaga el NAS. Es decir, lo tengo configurado, si en 20 minutos no accedo, que se apague. Ajá. Y hay veces en los que se apaga porque no accede, o bien porque el cliente Torrent no está subiendo cosas, o porque yo no estoy accediendo a contenido y se apaga. Es decir, el tema de ahorro, de eficiencia energética funciona muy bien. Sí. Pero, es decir, con estos discos, con este uso, igual le saco un par de años o tres a los discos. Uh-huh. Si tengo que, yo qué sé, alojar cuatro páginas web, porque me dedico a dar ese servicio y todo el día estoy mandando, recibiendo, copiando y haciendo un montón de cosas con datos, quizá esa vida se acorte. Y si necesite tener unos discos, pues yo qué sé, unos Black Caviar o este tipo de series que son más caras. Evidentemente esos discos cuestan casi el triple de los discos normales. Entonces el NAS se va a un precio, muy alto. Es un producto con un precio, digamos, que no es cualquier cosa. O sea, es un producto... Ya la caja tiene su precio y luego tienes unos discos que también lo tienen en función de su calidad, claro, lógicamente. La ventaja que tiene esto es el hecho de eso, de decir, yo en principio puedo empezar con un sistema pequeño y empezar a crecer a partir de ahí. Es decir, si yo mis necesidades ahora mismo con un giga las tengo cubiertas, quizá dentro de un año o dos, pues necesite dos gigas. Sí, porque además ese sistema te garantiza la gestión de los discos. Es decir, tan sencillo como sacar uno, meter otro, él te gestiona. Sí. Se acabó, no haces nada, que es la gran ventaja, ¿no? Pues una de las cosas que al principio tienes que tener clara es el tema de los volúmenes, que yo no lo tenía claro, y me creó mi volumen y demás, cosa que yo, por ejemplo, o sea, cuando metes un disco solo, pues te comes un proceso súper eterno, o sea, que se te hace eterno, más aún si se te ocurre meter un disco de 3 teras. Pues entonces, no imagino. Yo, por ejemplo, sé que Trekkie, cuando metió un disco que tenía por casa, pues le tardó tiempo. Cuando después. Claro, yo por lo que le leí, le tardó una eternidad, sí. La cosa fue mucho más larga. Bueno, pues yo lo que no tenía claro, metí un disco de un giga, al día siguiente me llegó el otro, metí el otro, me empezó a crear dos volúmenes diferentes, es decir, como si fueran dos discos independientes, cuando yo quería que fueran uno solo. Ajá. Pero de un giga, es decir, no dos discos de un giga separados, sino un único disco de un giga con la información duplicada. Y ese proceso es instantáneo prácticamente. Tú metes los dos discos, no necesitas verificar absolutamente nada porque hay redundancia de datos en dos discos. Entonces, pues directamente puedes empezar a trabajar. Eso es inmediato. Eso sí fue cierto. Pero tienes que dar ese paso. Cuéntame, bueno, luego me vas a contar lo que te ha cambiado, digamos, en tu forma de trabajar, pero ¿qué has metido allí? ¿Qué he metido allí? ¿Y dónde lo tenías antes? Cuéntame cómo lo has hecho. Prácticamente lo que antes eran dos discos duros FireWire, que había dos discos duros FireWire de 1 tera cada uno, donde uno era la biblioteca de iTunes y un disco de descarga, digamos, donde iban todas las descargas que yo gestionaba, y otro disco, o sea, el otro disco FireWire eran las copias de seguridad, tanto de la biblioteca de iTunes como de mi Mac. ¿Copias de seguridad que hacías con qué? Con SuperDuper. Sí, con SuperDuper, vale. Bueno, pues por deformación ya, porque me resulta cómodo y porque lo hago siempre así, ese disco con las copias de seguridad SuperDuper sigue siendo un disco externo. Sigue siendo externo. Yo tengo que decir que también. O sea, SuperDuper para mí ha sobrevivido al NAS. Sí, no. Aparte porque cuando yo quiera, en caso de desastre, mi información está ahí. está ahí, además siempre, es booteable, claro, y tiene muchas booteable, ventajas, como encima sí. Es firmware, sé que puedo arrancar mi equipo, sí. Sé que puedo arrancar otro, llevarme mi disco duro a tu casa y tener mi equipo allí con efectivamente. Todo actualizado. Son muchas ventajas como para prescindir de ellas, sí, sí, sí. Y todo lo demás, es decir, todo lo que es iTunes, descarga, todo eso está dentro del NAS. Uh-huh. Y todo perfectamente accesible, todo perfectamente accesible. Manejable, transformable, y se le puede hacer absolutamente de todo. Vale. Entonces, intuyo, si has metido ahí todo tu contenido multimedia, uh-huh. Intuyo que eso ha tenido consecuencias para ti, porque tú tenías un ecosistema muy claro, que era un Apple TV, que necesita, por lo tanto, de un Mac con un iTunes abierto permanentemente. Uh-huh. Bueno. Entonces... Hay una opción intermedia, que es que tú tengas tu Apple TV sin necesidad de hacerle ninguna cosa y con una aplicación fantástica como Buzz, accedas al NAS y hagas AirPlay a tu uh-huh. Apple TV, o sea, y lo veas, ¿no? Pero tienes que meter en juego a tu iPhone o a tu iPad que tengas por casa y hacer streaming. Claro. Es decir, sí, eso es una solución, evidentemente, que hay que tener en cuenta. Es decir, tienes un NAS... accedes, ese tipo de aplicaciones como Boot Player o incluso hay muchas más hoy en día. Sí, hay muchas. Acceden a ese NAS y son capaces de reproducir lo que esté en ellas. Con limitaciones, entiendo, porque el HD, los MKV no lo reproduce, ¿no? Yo creo que solamente... hasta con el iPad 2 y tiene dificultades para... Yo tengo reproducir. Que decir que solamente he puesto capítulos de series que no son en HD. Es lo único que he probado. Con es película decir, lo reproduces con Boot Player en el iPad que accede sí. Al NAS y desde ese iPad haces AirPlay a tu Apple TV y se ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues esa es una de las dos opciones. Y te hago una pregunta, ¿y qué pasa con los subtítulos? También, se gestionan, vale. Y se ven bien, sin problema. O sea, que esa es una opción que hay que tener en cuenta, porque está ahí y funciona bien, ¿no? Vale. Esa es una opción. Otra de las opciones pasa por hacerle el jailbreak al Apple TV. Claro. O sea, si tú quieres acceder con tu Apple TV directamente a tu NAS, no tienes otra opción que hacerle un jailbreak ahora mismo. Sí. Vale. Y al final le has hecho un jailbreak. No me lo puedo creer. Te das cuenta que esto está siendo grabado, ¿no? Todo esto ha sido después de un proceso con el NAS. Todo un proceso de configuración. Te dije, el NAS va a tener consecuencias para ti. Y ha sido así. Nos puedes encontrar en iCharlas.es o mandarnos tus mensajes a iCharlasPodcast@gmail.com.